celestillas, esta tierra es Aramón. Al norte los celestillas, al sur la tierra arrasada, pasa la expo por el centro. ¡Ay, qué ventón! Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Es legal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venando familia unida! Arcos y Urbaldes partera, esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón, las manitas en el pecho, y donde hay agua una presa. Al norte los telesillas, esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa. Al norte los telesillas, esta tierra es Aramón. Al norte los telesillas, al sur la tierra arrasada, pasa la expo por el centro. Piruli y Horterada. Dicen que tú estás de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos pies se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venamos familia unida! Con sus bandes panteras, ¡esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa. Al norte los telesillas, esta tierra es Aramón. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM Zaragozana. Y La Enredadera viene todos los domingos entre las 9 y las 11 de la noche. Para hablar con nosotras a lo largo del programa tenéis un número de teléfono que es el 976-29-1398, a ser posible mientras suena una canción. Y ya sabéis que La Enredadera se escucha también a través de internet. Puedes consultar nuestra bitácora saludamoryrebeldia.blogspot.com y allí pues cada lunes vamos colgando los programas de los domingos. Y si lo que te gusta es escribir, lo puedes hacer a través de dos vías, vía correo electrónico a laenredadera@950.org o por el correo convencional al apartado 6032 50.080 de Zaragoza. Y para hoy domingo 4 de octubre de 2009 tenemos un montón de personas invitadas que están aquí en el subsuelo zaragozano, en los estudios centrales de Radio Topo, así que vamos a ir presentándolos. Comenzaremos con la sección de la Biblioteca Frida Kahlo y os presentaremos el libro Sofuentes, antes más, con su autor Félix Rivas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y así esto nos va a servir para hablar de cultura popular, de pueblos muy pequeñicos, como es este de Sofuentes, que es una pedanía que está pegadico a Sos del Rey Católico. Y bueno, además del libro que nos ha regalado para la Biblioteca Félix, vamos a escuchar a las habitantes y a los habitantes de ese pueblo, porque con el libro hay un CD de audios que es súper entretenido. Tengo también frente a mí a Carlos, el maestro de Aragonés, con su sección, La Aragonés, y bien digo, buena noche. Buena noche. Y también tenemos por aquí a Laura Contreras, que es una de las personas que organiza en Zaragoza el Parque de las Marionetas, que es una de las actividades más interesantes para niños y para adultos en estas fiestas del Pilar. Buenas noches, Laura. Hola, buenas noches. También hemos preparado un refrito de las actividades que consideramos más interesantes de estos pilares 2009. Nos ha costado bastante porque una ciudad como Zaragoza no tiene una página web en la que pongas fiestas del Pilar 2009 y encuentres toda la programación. Pues bueno, estamos a 5 días de las fiestas del Pilar y el Ayuntamiento de Zaragoza no hace más que avances y PDFs de mierda que hacen que prácticamente nadie pueda acceder a la información. ¿Tú, Carlos, sí que tienes programado? ¿De dónde lo has sacado? Pues la Plaza España. Jolín, pues lo ha puesto... A media hora. Ah, hace media hora. Bueno, pues tenemos el primer programa de las fiestas. Oye, pues ahora me lo pasas, antes de hacer la sección. Tenemos por ahí también a los chicos de Llamémosle X con su segunda sección. Desde que empezaron la semana pasada. Eso es, va a venir hoy Nalo, Yoki y también Álvaro por primera vez con esta sección de hip hop y cultura urbana en Zaragoza. En la sección de cine, Iker nos presentará la película Zorba el Griego. Y como no, esta semana nos hemos entretenido y hemos celebrado las jornadas Autonomía aquí y allá, Podemos vivir sin capitalismo, que vamos a rematar el próximo jueves 8 de octubre con una asamblea a las 7:30 en la Federación de Barrios. Y bueno, pues queremos tener algún minuto en la enredadera para contaros lo bien que han salido estas jornadas y lo interesantes que han sido las diferentes sesiones de debate y de encuentro, pues con Enric Durán, con Jean-Pierre, con Brigadistas Aragoneses en Chiapas, el Festival de Narrantes, en fin, que queremos daros las gracias a todas las personas que habéis participado, que ha sido un éxito. En Cuando las guitarras dominaban la tierra, Iker nos presentará al grupo Dead Boys. Y si nos da tiempo, antes de la página de sugerencias, leeremos un poema que se escuchó y se vio en el Festival de Narrantes por la Autonomía el sábado anterior. Es un poema de Bárbara Caso que se llama Canto. El poema se llama Soy mayor. Venga, pues sin más dilación, poneros cómodas y cómodos, que empieza la enredadera de hoy. Abrimos los micrófonos aquí en la enredadera, en Radio Topo, en el 101.8 FM, y damos la bienvenida a Félix. Hola. Félix Rivas, que no es la primera vez que viene a este programa, pero hoy vas a hablar un poquito más. Bueno, la otra vez vine de acompañante, hoy vengo de la y viene de protagonista, ni más ni menos, porque trae debajo el brazo un precioso libro que se llama Sofuentes, antes más, que habla de cultura popular de este pueblo de las Cinco Villas, pegadico a Sos del Rey Católico, una historia de cultura contada por sus propios habitantes. Y Félix ha hecho pues todo el trabajo de campo, las transcripciones y, en fin, la coordinación, ¿no?, de este proyecto. Cuéntanos de dónde surge, Félix, Sofuentes, antes más. Ahí es nada. Bueno, primero el título, claro, que luego Carlos igual nos cuenta más de estas cosas, pero lo de antes más es una expresión que se utiliza por todo el Alto Aragón, en Sofuentes también, y es un sinónimo de castellano antaño, digamos, es un concepto que habla de cómo eran las cosas antes, en un tiempo así un poco indefinido. Entonces, este libro, Sofuentes antes más, es casi el punto final de un largo proceso que empezó pues en el interés de la alcaldesa del pueblo, que un día pensó que pues que era interesante recoger toda aquella cultura, todas aquellas cosas que ella también había oído hablar de sus padres, de sus abuelos, pero que en el pueblo ya casi no quedaban chicos pequeños y que los abuelos, pues claro, por ley de vida se estaban ya muriendo, según se iban haciendo mayores. Entonces ella vio que podía ser muy interesante para el pueblo, pues recoger todo aquello y de momento tenerlo guardado. Eso fue lo primero que hicimos, fue pues una campaña de entrevistas orales con, pues con, no sé si todos, pero luego con bastantes abuelos del pueblo, con 20, 20 y pico, ahora viven yo creo unos 70 habitantes o 70 y algo en invierno, en verano tiene más gente, claro, y los fines de semana más. Entonces yo llevé un poco pues unos guiones de cosas que me parecía que podía ser interesante que nos contasen de cómo ellos vivían. Un poco la idea es recoger la vida del pueblo contada por ellos mismos, por sus propios protagonistas, pues desde los años 20 hasta los años 50, más o menos, dijéramos. Pues haciendo un repaso amplio por todas las cuestiones un poco más culturales, dijéramos. Y además hay un mapa, ¿no? Sí, sí, claro, porque hicimos entrevistas, pero también hicimos un inventario de objetos, que pues en todas las casas guardaban un montón de cosas, que no están en los museos, ni salen para tele, ni tienen mucha importancia, pero para cada uno de ellos sí que tienen una gran importancia, porque era parte de su pasado, de aquella vida cotidiana que llevaron hasta hace 40 o 50 años y que ha cambiado del todo. También hicimos un pequeño inventario de edificios, tanto en el pueblo como también en el monte, y pues con la ayuda también de algunos abuelos nos recorrimos también un poco todo el monte y recogimos también toda la toponimia, los nombres. Madre mía. En esa zona de Alto Aragón, bueno, no es Alto Aragón, es Cinco Villas, pero más o menos muy parecido, ahí cada casa tiene un nombre. Bueno, en realidad cada casa tiene varios nombres. Entonces intentamos recoger todos los que pudimos, hicimos un mapa con todos los nombres de las casas y otro con la toponimia tradicional, que desgraciadamente no es la que aparece en los mapas oficiales, sino que claro, hay mucha que está bien, hay mucha que está fatal y otra que se ha debido inventar o el transcrito fatal. Pues eso intentamos, tener un mapa de verdad con los nombres de... Porque eso la alcaldesa lo decía, es que yo voy por el monte y no sé ya cómo se llama esto o aquello otro. Pues por lo menos, ya que esa transmisión oral se ha perdido o se estaba perdiendo, pues intentar pasar esa transmisión por escrito, que esos nombres no se pierdan, sino que se sigan usando. ¿Y Félix, estás satisfecho con el resultado final del libro? Hombre, cuando haces un trabajo de estos, del todo nunca estás del todo satisfecho. Sí. Conforme avanzas, conforme más aprendes, más te das cuenta de todo lo que te queda por hacer, y son trabajos también limitados, claro, porque te agarrarías, seguirías haciendo entrevistas, claro, seguirías recogiendo información, pero en algún momento tienes que hacer algo un poco más... practico, algo que se pueda transmitir, que pueda servir. Entonces, bueno, consciente de los errores seguro que he podido poner y las cosas que han faltado, sí, la verdad es que estoy muy contento porque la verdad también era un público pequeño, muy accesible, dijéramos, y entonces eso permitió pues intentar hacer una visión global desde ellos mismos, porque un poco la apuesta que yo intenté, no sé qué tal me ha salido, es que un libro que viene a ser una monografía etnográfica, que esto se ha hecho más en más pueblos, pues intentar hacerlo, intentar escribirlo desde una supuesta voz de los habitantes, como si fueran ellos en primera persona del plural los que hablan todo el rato. Eso la verdad es que para mí fue bastante difícil, pero también fue muy enriquecedor intentar ponerme en el papel, en la cabeza de esas personas que han vivido una cultura muy diferente de la que yo conozco, por ejemplo, aquí en Zaragoza, a nivel urbano. Pues ese intentar dar el salto y ponerte en lugar de otra persona a la hora de hablar, la verdad es que es muy enriquecedor. Sí, eso hace que el libro sea muy ameno. Además, hay citas textuales y para más inri, pues pones un CD, ¿no? Con un montón de audios. Cuéntanos esto, lo del CD, ¿lo tenías pensado ya desde el principio? Era una posibilidad. Cuando se grababa las entrevistas, iba a depender al final del dinero con que se contase, pero al final la alcaldesa se movió, sacó dinero de todos los sitios y se consiguió también hacer el CD. Y yo creo que eso también es importante, porque no solamente lo que cuenta, sino incluso la propia voz, la manera de hablar, dijéramos, ya no solamente está intentando estar recogida en el texto, sino que también en el CD, pues cada uno cuando lo escuche podrá ver ese vocabulario que dentro de 10 o 15 años ya casi nadie, yo creo, emplea en el pueblo, y sin embargo hasta hace ya todavía hoy se sigue empleando, o simplemente la entonación, o también la emoción con la que cada uno cuenta cosas que para él han sido importantes, o duras, o divertidas, por ejemplo, eso el CD pues yo creo que lo aporta. Y para muestra, pues un botón, que es el que voy a apretar yo para escuchar uno de esos cortes de audio, ¿no? Hemos seleccionado nada cuatro para que la gente pueda escuchar algunos de los 49 que hay, unos más largos que otros. ¿Y por qué hemos elegido este de Chemecar por parir? Bueno, pues porque yo creo que este trabajo es importante, puede servir para muchas cosas. Una de las cosas que yo he aprendido, yo creo que podemos sacar de este tipo de estudios o de trabajos, o me refiero simplemente de hablar con los abuelos, con nuestros abuelos, es que ellos vivieron una época en la que vivían en un contacto íntimo con la naturaleza, claro, con el medio ambiente, por una necesidad vital, o sea, incluso local, diría yo, o estaban tan en contacto con la naturaleza, o es que si no, no sobrevivían. Eso nosotros lo hemos perdido, seguimos teniendo esa necesidad, pero es una necesidad como más global. Si no tenemos ese contacto con la naturaleza, ya no es que vayamos a dejar de vivir tú y yo, sino va a ser el planeta el que se vaya a cascada. Entonces yo creo que de ellos podemos aprender ese estar atentos e intentar sentir la naturaleza cerca. Entonces, ¿qué puede ser más sentir la naturaleza cerca que escuchar cómo alguien a tu lado está dando a luz? Eso es algo que ahora, pues, con los hospitales es complicadísimo, en que hay gente que está volviendo a dar a luz en casa. Así es como lo cuenta un señor de 70 y pico años, cómo fue la primera vez que escuchó Chemecar por París. Yo la primera vez que oí Chemecar por París, a lo mejor, fue mi tía Celestina, que dormía ahora y que vivíamos allá en donde vive los de la Mata. Y de Guadalquivir, y ahí Chemecar, y dice, ¡ay, madre mía! Que va a mi casa mi tía Celestina, porque se lo... Dios, y de... Es que va a París, que va a tener un niño, una niña. Liro, liro, liro, liro, liro, liro, liro, la, liro, liro, liro, liro, liro, liro, liro, liro, la, liro, liro, liro, liro, liro, liro, liro. Y vamos a seguir charlando un ratico más con Félix acerca de este libro, Sofuentes. Antes más, ya nos ha dicho que la alcaldesa al final se movió y consiguió Perricas, pues aquí sale del propio ayuntamiento, de la comarca de las Cinco Villas, de la Diputación de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, del área de educación, cultura y deporte, y eso ha permitido pues que el resultado, como ha dicho Félix, pues dentro de lo que es un proceso abierto de encontrarnos con los vecinos y tal, pues es bastante satisfactorio. ¿Cómo reaccionaron los vecinos? Porque claro, esto es una iniciativa de la alcaldesa, pero los abuelicos querían hablar o estaban un poco recelosos de que llegara ahí uno de la capital ahí con la grabadora y los cuadernillos. Bueno, en general la verdad es que fueron muy amables y estuvieron encantados de compartir sus recuerdos, sus vivencias. Todo esto lleva también una técnica que si la sigues pues es todo un poco más fácil, sale todo un poco mejor. Pues al principio haces unas entrevistas más corales que no salen tanto para sacar información sino para establecer cierta confianza con los abuelos, así tú también ves cuál conoce más de un tema, cuál conoce más un poco de otro. Y enseguida luego las entrevistas yo las hice casi todas individuales o por parejas, que salía así, salió muchísima más información. Y luego eso sí, claro, pues cada persona, por mucho que todos y todas hayan vivido en el mismo pueblo, en la misma cultura, todos tenían visiones completamente diferentes, complementarias. Eso fue muy interesante, el ver cómo en un mismo tema un hombre o una mujer te contaba versiones diferentes, o el que era de una casa rica o el que había sido de una casa pobre te contaba dos versiones complementarias. Ahí eso te obliga también un poco a posicionarte tú. La verdad es que es un ejercicio muy fuerte de honestidad, porque tienes que ser honesto con todos, tienes que intentar de verdad reflejar lo que te están contando, pero también un poco siendo consciente de que tú estás poniendo un poco también de tu parte. Bueno, pues puesto que lo tienes que hacer porque no hay otra manera de hacerlo, por lo menos serlo un poco más sincero con ellos, lo más honesto. Y luego había, pues claro, las personas mayores. Normalmente las más mayores no acaban de entender todo del todo muy bien qué es esto, porque ellos lo veían como algo de toda la vida y que además desde hace un montón de años se les había dicho que algo que tenían que abandonar, que tenían que dejar, que se esforzaron mucho por abandonar y por dejar, por seguir este modelo urbano que ahora mismo es el que preside un poco toda la cultura, dijéramos, y que viniese alguien de la capital precisamente a preguntarles a ellos por todo aquello que los mismos de la capital hace unos pocos años les estábamos diciendo que era fatal, pues un poco les hacía gracia, ¿no? Pero la verdad es que eran sobre todo amables y un poco llevaban el discurso de, oye, yo si te puedo ayudar en algo, pues te cuento esto. Ellos del todo no lo acababan de ver. Sin darle mucha importancia. Esto sin embargo cambió, yo creo, totalmente en el momento de que se presentó el libro. Claro. En el que el libro es precioso, hay que decirlo, que es un libro en cuanto a maquetación, fotografías, que muchas son tuyas, ¿no? Por otra parte, de edificios, de objetos, como nos decía Félix, es un libro que es recomendable, o sea, que para personas sobre todo que les interesen, ¿no? Este campo, ¿no? De la cultura popular aragonesa, de los públicos, de antropología también, ¿no? Porque tú estás un poco en esos campos, ¿no? Sí, yo creo que intentamos, entre el maquetador y la manera de escribirlo, intentamos que fuera un libro, sobre todo, en primer lugar, que interesase y que gustase a la gente del pueblo, que eran los primeros receptores, pero también que cualquier otra persona pues simplemente interesada por cómo han vivido otras gentes diferentes a ella, le pueda también interesar y ser accesible a la lectura. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que puede ser interesante a cualquier persona que por un momento dado piense, pues fíjate, yo no tuve la oportunidad de hablar con mi abuelo, que mi abuelo me contase, o nunca he pensado cómo vivía mi abuelo, o de verdad, qué importancia tiene cómo vivían mis abuelos a cómo yo estoy viviendo ahora. Uh-huh. Bueno, pues ahí puedes sacar alguna cosa en este libro. Hay que decir que el libro no está a la venta, ¿no? No, es una edición novenal, no tiene ISBN. En el ayuntamiento se hizo con el objetivo expreso de darlo gratis a, uh-huh, a los vecinos y a cualquier interesado, entonces no está a la venta, claro. Bueno, hay que decir que como Félix nos ha donado un ejemplar a la Biblioteca Frida Kahlo, pues mañana yo me encargo de llevarlo a la Virosta y cualquier persona que nos escuche que tenga interés, pues se lo puede pillar desde mañana. Hay que decir que los textos están con licencia Creative Commons, ¿no? Sí, claro. Esto a mí me dio bastante que pensar porque el contenido del libro básicamente es la información que me dieron los abuelos y las abuelas. Y además fue un trabajo, o sea, que yo cobré por ese trabajo. Pero desde luego a los abuelos no les pagamos nada. Y también hay que tener en cuenta de que esa información que ellos me dieron no era exactamente de cada uno de ellos solo, sino que es una información que viene de dos fuentes. Una es la propia experiencia personal de cada uno de ellos, desde luego, pero también ese fondo de conocimiento común, de saberes comunes, que no es que fuese de uno de ellos, sino que era de todo el pueblo y de alguna manera, claro, era universal, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora, porque claro, tú haces un libro y si tú no dices nada, te clavan ahí el copyright. Ahora yo de hacer el libro, yo honestamente no me sentía bien si me quedaba yo con todos los derechos de aquello que los abuelos me habían dado a mí completamente gratis y sin pedir nada por ellos. Entonces yo, dijéramos, al poner un poco la licencia Creative Commons, únicamente intentaba llamar esa atención de decir, bueno, toda esta sabiduría, todos estos conocimientos que han llegado hasta nosotros sin pasar por el mercado, dijéramos, pues únicamente yo lo que estoy exigiendo es que si alguien más lo utiliza, siga sin mercantilizar, dijéramos, esos conocimientos. Desde luego, eso dignifica también tu trabajo, ¿no? Lo hace más honesto. Vamos a poner otro sonido de los abuelos. Hemos seleccionado el corte 37, que habla de las marucazas. ¿Por qué? Bueno, esto es una cosa. Este nombre está recogido solo en sus fuentes, pero yo creo que tiene que ver también con las mascaruzas o con las máscaras. Es como se llamaba ahí en sus fuentes a las personas que salían en carnaval con la cara tapada o tiznada cuando antes de la guerra civil todavía se celebraba el carnaval y eran unos días de revolución total y de cambio de las estructuras y de que alguien podía salir a la calle sin que los demás le conociesen para hacer cosas que el resto del año estaba completamente prohibido. En carnaval salían marucazas que decían ser marucazas disfrazados. Marucazas los que se disfrazaban. Los llamaban marucazas, por de lo que querían, se ponían caretas, y unos de soldados, otros de otras cosas, y se cogían en la calle, y había unas latas que eran de serbús donde se untaban los zapatos, crema, y se cogían la cara, se ponían toda cara llena de crema, y otros iban con unos zapatos grandes y unos sacos, y te veían la cara, ¡pum!, y te babucaban de ceniza. Y se veían las marucazas que decían entonces de los balcones, de las ventanas. Pero si te cogían por la calle, mira, oye, te ponían como chicos esquilados las marucazas. Vamos a aprovechar que está hoy Félix en la enredadera para, más allá de su libro, preguntarle un poco por si estas experiencias son extensibles a otros pueblos de Aragón, ¿no? Porque aquí hemos hablado de memoria histórica, sobre todo pues la que tiene que ver con la represión franquista, pero bueno, también nos interesa mucho pues la gente que contáis las cosas de la cultura, ¿no? Por eso Carlos va a venir ahora a hablar de la lengua y demás cositas, ¿no? ¿Se está haciendo en más ayuntamientos? ¿Hay una sensibilidad especial de la gente de los pueblos o es algo que te ha tocado a ti por suerte? Hombre, a nivel de administración depende mucho a nivel personal. O sea, hay personas concretas, concejales o alcaldes, que sí que tienen esta sensibilidad y están sacando adelante algunos proyectos en este sentido, pero más yo creo que este tipo de trabajos está en manos de las asociaciones, hay un montonazo de pueblos pequeños que tienen una asociación de varias personas pocas que están un poco intentando pues revitalizar el pueblo y normalmente lo primero que hacen es intentar pues recoger todas estas señas de identidad locales que son muy importantes, yo creo, para reforzar esa identidad local, y porque yo creo que lo que hacen estas señas es el que los habitantes de un pueblo se sientan más orgullosos, más contentos de ser de ese pueblo, y eso yo creo que es una ayuda necesaria, pues para que quieran seguir viviendo en ese pueblo, para que quieran que ese pueblo siga viviendo. Claro. Entonces, yo es una manera de, pues de que ese medio rural, dijéramos, que tome oxígeno después de todos aquellos años 50, 60, 70 tan terribles, en los que se desmachacó terriblemente, con que su cultura era terrible, se ha dado un poco de vuelta a la tortilla, y sí que hay una sensibilidad, yo creo, cada vez mayor, in extremis, porque la verdad es que las personas que nos pueden hablar de esa cultura, pues son ya muy mayores, claro, porque esto estaba a punto de acabar con la Segunda República. Uh-huh. La Guerra Civil en realidad supuso, pues como fue un periodo después de la autarquía, del primer franquismo, fue un momento de rebrote de este tipo de cultura, que pues puesto que era una cultura muy arraigada al terreno, muy de subsistencia, pues, tuvo unos pequeños brotes. Pero luego ya con el desarrollismo de los años 50, pues eso fue, vamos, con uh-huh. la despoblación de los pueblos, sí, sí. fue terrible. Entonces ahora se ha dado un poco de vuelta a la tortilla, y es curioso porque lo mismo que sí que en los pueblos, yo creo, estas asociaciones de gente muy vinculada con los pueblos está sacando adelante estos testimonios, yo creo que muy interesantes, yo creo que esto puede luchar un poco contra cierta imagen idílica que también se está teniendo desde la ciudad, del mundo rural, de que el pasado de los pueblos era maravilloso, estupendo, y que uh-huh. ojalá volviésemos a él. Bueno, esto no es del todo así, o sea, yo hablando con estos abuelos y en el libro yo he tratado un poco de contar eso también, pues que era una vida también muy dura, muy de dura. Mucha miseria, y que tenía cosas que ahora mismo yo creo que son aprovechables y que no deberíamos de dejar morir, pero que tenía que otras que afortunadamente sí que han cambiado y que no, es mejor que no vuelvan. Porque claro, es muy típico de la gente de fuera, de la gente urbana, que lo que interesa en realidad es tener un fin de semana con una casa de pistón, con un televisor muy grande, y si tiene el museo etnológico del pueblo, le parece muy bonito, porque en realidad estás resoñando ese pasado idílico que en realidad nunca existió, en realidad para sentirse más cómodos ellos. Lo único que quieren es un sitio de fin de semana de pistón. No, los pueblos no se pueden quedar solo con eso, tienen que ser más, tienen que ser un sitio donde la gente viva a gusto, donde esté contenta, donde también recuerde un poco esta historia, pero yo creo que la finalidad última, ojalá, de este tipo de trabajos debería de ser de que la gente de los pueblos, en este caso, pero vamos, de los barrios de las ciudades o de cualquier sitio, pues tenemos que intentar recuperar o recrear una autonomía, de ser nosotros protagonistas de nuestra propia cultura. Yo cuando hice la presentación les contaba, bueno, esto no es un punto final, yo cuento esto así, pero lo importante es que vosotros sigáis contando. Yo les invité a que a sus nietos, a sus sobrinos, a sus vecinos, les contasen todas aquellas historias, todo aquello que era importante de lo que ellos habían vivido, para que eso no se quede ahí, sino que vaya pasando. Esa transmisión oral es importante también en los pueblos de la ciudad también, el no dejar que los poderes nos cuenten su única versión de las cosas, y que a nivel popular la gente también tenemos nuestra propia visión, podemos contar nuestra, que a lo mejor no es del todo tampoco verdad, dijéramos así, pero es importante también sí, transmitirla, sí. porque es la nuestra, dijéramos, es la que hemos vivido, la que nosotros hemos sentido que estamos viviendo. Claro que sí, estoy bastante de acuerdo con Felipe, y además me recuerda las palabras que nos contó ayer Jean-Pierre, que lo trajimos desde Toulouse, que allí en la Occitania pues están haciendo algo muy parecido, ¿no?, en los términos en los que tú estás contando, y me sirve también de enlace, antes de despedirnos de Félix, de lo que nos viene ahora, ¿no?, que es la lucha por la defensa de la lengua, ¿no? Aquí en el libro de Sofuentes antes más has aportado un vocabulario que prácticamente es íntegramente aragonés, ¿no?, a pesar de que es una localidad que está pegadita a Nafarroa, a Navarra, y ahí pues hay también dialectos, y bueno, se habla la lengua euskera, pues allí en ese pueblo se charraba mucho el aragonés, ¿no? Allí en Sofuentes hace un siglo hablaban aragonés, o sea, sin duda. La zona de Navarra de la que están pegados no es de la euskera, o al menos en los últimos siglos. Entonces es muy interesante el vocabulario que yo, esto no me puse muy a fondo, pero sí que recogí un vocabulario muy interesante por los aragonesismos también, porque tiene muchísimos, pero también incluso por castellanismos antiguos, del antiguo navarro aragonés que por allá arriba se ha conservado, y incluso a nivel léxico en toponimia también. Y es una cosa de la que yo estoy contento, porque sí que, por ejemplo, en el día de la presentación, yo veía que la gente, al ver las palabras, decía, ahí va, mira, esto hace cuánto que no lo usábamos. Ah, pues esto teníamos que seguir diciéndolo. Claro. Eso es importante, esa riqueza de cada uno de los pueblos, que no se pierda esa manera de hablar, porque es parte de su identidad, es parte de nuestra riqueza cultural, que en estos momentos de estandarización brutal que estamos llevando por todos sitios, pues empezando un poco por nuestra manera de hablar, ya podemos empezar a, digamos, hacer un poco frente a esa estandarización que es muy peligrosa, yo creo, a todos los niveles. Porque entronca con lo que tú decías hace un momento, ¿no? Para estas personas neorurales que son bienvenidas, ¿no? Y sabemos que algunas escuchan el programa y se están planteando, ¿no? El ir de la ciudad al campo, es que hay objetos o formas de vida que solamente se pueden nombrar en la lengua autóctona de allí. O sea, hay vocablos de aragonés, palabras aragonesas que mencionan, que denominan objetos que luego en castellano no existen, ¿no? Porque claro, con la industrialización, pero esos objetos ni siquiera ya se nombraron en castellano. Y seguro que Carlos nos podría decir una lista ingente de objetos, ¿no? Con lo cual, pues también importante, ¿no? Pues aprender de lo que nos interesa, ¿no? Y una de las cosas que nos interesa, pues, es la lengua, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, que vamos a despedirnos de Félix, pero deciros que vamos a poner dos cortes más de canciones, ¿no? Que también cantaron, ¿no? O sea, se lanzaron al final hasta cantar. Sí, eso. Bueno, ahí es una de las cosas que no acaban de funcionar todo muy bien porque no quedaban músicos. O sea, es que ya es cada vez más difícil hacer este tipo de trabajos. Entonces, de los que hacían la ronda en el pueblo, que ahí sobre todo lo que hacían era la ronda con de cuerda, pues no quedaba nadie que hubiese tocado. No. Los hombres les costó un poco, esto suele pasar, les costó un poco quitarse y no conseguir grabar jotas de ronda, que yo creo que sí podía haber grabado, pero las mujeres, sin embargo, sí que enseguida se lanzaron a cantar, y sobre todo lo que pudimos recoger fue canciones de mujeres, canciones de niñas, de corro, y de eso sí que hay una pequeña selección en el CD. Eso es, y vais a escuchar ahora mismo, primero, La Chata la Mandunguera, y después, Las Mocitas de Sofuentes. Cuéntanos estos cortes. Pues mira, La Chata de Mandunguera es una canción de corro, de niñas o de fila, que en toda la comarca de Cinco Villas estaba extendidísima, que Carmen País, por ejemplo, ha hecho una versión muy divertida, y está bien porque parece que de lo que habla es de una mujer un poco particular, que parece que las niñas al cantar estaban reforzando eso, hacer un poco lo que parecía que no estaba muy bien hecho. Y Las Mocitas de Sofuentes es un romance compuesto y escrito por una persona del pueblo, porque muchas veces a nivel popular la creación literaria, uh-huh, digamos, no estaba en manos de todas las personas, sino que había una o dos personas en cada pueblo que eran un poco las portadoras de todos esos recuerdos, de toda esa manera de componer, y a las que se encargaban. Este señor en concreto es muy interesante porque tenía fama de ser muy ocurrente y se ha quedado así un poco en plan mítico porque cuentan en el pueblo que un día se escapó del pueblo y ya nunca volvió. Y por lo que cuentan, se debió escapar para huir de una llamada Filas. No sé exactamente los años 20, los años 30. El primer insumiso de Aragón. Más o menos, se marchó. ¿Dónde se marchó? Se marchó a Francia, y cuentan además que únicamente se le dio pues un par del pueblo que fueron una vez a París a ver jugar al Real Zaragoza, uh-huh, y contactaron con él, que vivía ahí en París, y fue la última vez que se le dio a este señor, bueno, que se le sigue recordando a través, por ejemplo, de este romance, que es muy divertido. Así en plan chungo habla de Las Mocitas de Sofuentes. Bueno, pues a ver, Félix, si te salen más trabajos de estos, que se ve que disfrutas, ¿eh? Sí. La verdad que ha sido a gusto. Nada, felicitar a Félix por este libro, por Sofuentes antes más, y recordar eso, que mañana lo pondremos en la Virosta y en el stand de recomendaciones de la Biblioteca Fría Calo, para que cualquier persona pues lo pille a partir de mañana a la hora de comer. Que nada, muchas gracias, Félix. Venga, gracias a vosotros. Hasta la próxima, os dejamos con estas canciones de las que nos hablaba. Hasta la mandunguera, wi, wi, wi, la trico, trico, trico. Como es tan fina, layrón, layrón, layrón, layrón, layrón, layrón, pero ya que pinta los colores, uy, uy, uy. Con gasolina, tío, tío, tío, con gasolina, layrón, layrón, layrón, layrón, layrón, layrón. Que va a venir mi novio, uy, uy, uy. A darte un beso, tío, tío, tío, a darte un beso, layrón, layrón. Layrón, fueron todas al Rosario y después ya lo diré. Yo mi tía pensó. Se reunieron todas, fueron a casa al café. Y le dijeron a Teodosia que les sirviera un café. Y la Teodosia les dijo que se esperaran un poco. Que estaba pintándose y le faltaban los polvos. ¡Ay, qué bueno! Yo soy de Once de Villarreal. Las fuentes fueron a Espinizar y en el camino encontraron a Vicente el Catalán, que no sé quién sería, y les escondió los apargatas. Porque iban de apargata, pero se llevaron los zapatos. Y una mujer entraba con mucho garbo y chalero. Decían las de lugar, eso es la Julia del huevo. Sí, después también decían. Y la que era la Rafaela. No sé qué, para qué me han dicho susto si tengo tanto chalero. Y que era la Rafaela o tal. Yo todo eso sí. Y la Eleodora, que para descanse también, que y una moza arrepentida del camino se volvió. Porque encontró al novio, que no sé de dónde vendría Florencio. Sí, y se volvió. Esa canción era muy larga. Yo, a mi Asunción, te lo contaba 40 veces. Sí, pero empezaba así. Y esa canción le sacó un hermano del padre de Costa. Y se fue a Francia. Sí. Lo que se vio en la nave. Que debía ser muy chistoso. Sigues en la enredadera en Radio Topo en el 101.8 de FM o también en nuestra bitácora en saludamorirebeldia.blogspot.com. Y aquí damos la bienvenida a nuestro maestro Carlos. Qué buena cara traes, ¿eh? Buenísima, buenísima. Y un descanso que vengo. Sí, ¿qué nos traes hoy? Pues poqueta coseta, pues no había habido guayres novedades y si vine a view, pues tampoco no me he enterado porque como he estado fuera, pues... Pero bueno, pues en este rate que leo en Zaragoza sí que he puesto pues perbella coseta. Y bueno, pues la primera, una presentación también de un libro, Machicorrón, y un contet, una historia de onsos y el hombre choto de Sogarbe, son dos chiquet cuentos que han replegado en un libret de Manuel Ramón Campo Novillas y Óscar Latas Alegre. Lo presentaron el sábado pasado, 26 de septiembre, en Samianigo, en un nuevo local que tiene la Asociación Ara Cultural. Y bueno, pues ya editado por Leo Casico y Ara Cultural. Lo presentó en Antimás en el Día Europeo de las Luengas, que se celebró pues también ta esa semana, y un poco pues reivindicando, ¿no?, o papel del aragonés, que ya que no lo ha feito la administración, pues que en el Día de las Luengas pues se dedicó a charlar pues del inglés, del francés y de todas estas. Incluso del chino, del rumano, sin sí, hablar del catalán y del aragonés, qué fuerte, ¿eh? Pues bueno, pues donde se me anigo, pues sí que se fació esta chicota presentación, ¿no? Pues un poco que también está reivindicar eso, está reivindicar la aragones. Aquí ya la Aragón, desde el sur salvaje, el sur que más existe, la galvana de Aragón. Y bueno, pues aquí a Ocanto, también atrás Luengueta, que lle en periglo, menos que el aragonés, pero también lle en periglo, pues que lle euskera. Fan talo de Cigüeito de octubre, pues celebrándolo en Nafarroñez. Ta quien no lo sepa, pues lleva una fiesta que fan por las Icastolas de Navarra, de Nafarroa, y bueno, pues una fiesta pues bien maja, bien pincha. Se chuntan más de 100.000 participantes en cada una de las ediciones suyas, que ya querríamos, ¿no?, aquí chuntar a 100.000 personas por la Aragones, por cualquier cosa. Y bueno, pues eso, pues este año se fa en el segundo cabo de semana de Pilas, que como, bueno, pues ya charlaremos que la programación pues ye como ye, ¿no? Así que podéis ir estos ye tranquilamente. Y antimás este año, pues sí que vi habrá representantes, le han dado mucha importancia a trasluengas pues de Europa. Y entre atrás pues será presente lo aragonés, pues con Chendeno Arau, de otras asociaciones, pues que serán pues un poco de convidados. Ya estión la chenque lo organiza Ono Farroñez, pues estén en Zaragoza presentando un poco lo que lle la iniciativa esta y lo que se hizo, y bueno, pues nos convidan a acudille. se celebra, como he dicho, lo de Cigüeito en Arbizu, Principia, y tenéis toda la información en nafarroñes.net. Y al monagrillo, donde en cuadrilla no me lo montaba mal, que me conformaba con ser un buen monaguillo y que el mocenio me tirara al patillar. Pero si nos quedamos en Zaragoza, pues bueno, pues caldrá apañar bella cosa y en Timas, pues antes tenemos toda la semana de Pilar. Que va a haber traído una cosa un poco más extensa sobre la programación de Pilar, de cosas que vi en Aragonés, pero llegué como no vi nada cuasi, pues las cuatro cosetas que vi, pues son o la Ronda Voltaña, una otra vez, o de Cigüeito... Con lo que les gusta tocar en Zaragoza, es que les encanta además. Sí, ya cuento que les encantara. Vienen obligados. Y bueno, pues eso, pues tocan lo de Cigüeito en la Plaza San Felipe, que antes más y los domingos, así nada, que poca borina de impuestos, pero bueno. Y Lurte, que bueno, hizo la Ronda Voltaña, que no fa todas las cantas en Aragones, Lurte, que casi todas son instrumentales, pues poco aragonés hicimos a sentir, ¿no?, en estas fiestas. Y eso en lo que lleva la programación oficial. ¿Lurte cuán? O día 15 en la carpa de Ternasco. Y bueno, pues sí, yo, pues sí, y lo poco que hemos sentido en Aragones, no sé si vi a bella cosa, porque el EU lo programa también fa muy poco y puede estar que me haya dicho bella cosa, ¿no? Sí que cal decir que en la carpa de Ternasco, pues peniblemente, pues ya en que más cultura aragonesa casi va a haber, ¿no? Porque, pues sí, pues sí que toca el Lurte, tocan Timas también Chinachana, que fan bella canta en Aragones, ¿no? Y el EU fa un inte que vía un campeonato de la morra, que tal que no lo sepas, pues un chuego turolense que ye muy curioso de Villar, o sea, te os recomiendo muitísimo de Ille, para quien no lo conozca, ye una pasada. Ye o lunes 12 a la media tas 5, a las 4 y media en la carpa estado de Ternasco, que la han cambiado de puesto, que este año ye en a canto a plaza los sitios. Ojo con el Ternasco, que ya sabéis que aquí no hacemos apología de la proteína cárnica, que os invitamos a ir a la carpa porque es gratuita, a pesar de que los precios son prohibitivos, que lo sepáis también, del alcohol y de los bocatas, y aquí ya sabéis que hacemos campaña contra el Ternasco de Aragón, que está absolutamente hormonado y alimentado de productos transgénicos, y si no, ¿por qué los japoneses no están comiendo el Ternasco? Pues por motivos de sanidad, que lo sepáis. Perfecto, Zaragoza capital. Soy funcionario y concejal municipal. Pues hizo ya yeto que hizo que se puede ir a la carpa al Ternasco, no mincho al Ternasco, que yo no mincho, o sea, eso es. Hay que decir también que luego haremos un repaso, pues lo más detallado que podamos, con lo que hemos ido mirando en internet, y nos va a venir muy bien ese programa de mano que le veo al Carlos para rematar, pero realmente, bueno, pues ya adelantamos que las fiestas de este año de 2009 en Zaragoza, pues podrían ser las de 1972. Prácticamente tal cual, y no hay más que decir con que los morancos actúan en la sala Mozart del auditorio. O sea, yo pienso que eso ya es bastante. Ese es el símbolo de las fiestas. Sí, bueno, y en la Plaza San Felipe, que tradicionalmente pues era un poco lo opuesto de folky, ¿no? Del folk aragonés, pues este año no había que cuatro conciertos, no se fa que cuatro días, a lo menos por lo que leí yo, y antimás, pues uno de esos cuatro días de un festival flamenco, que pues para que le faiga hoyo, pues muy todo bien, no, pero hombre. Pues ese espacio que hay un poco de la cultura aragonesa y del folk y tal, pues y una penica, primero que se pega no más que cuatro días y que en Timas uno, pues ya está festivo flamenco que anda que no vino pa hacer. Pues me viene perfecto porque la siguiente invitada que nos viene es flamenca, con lo cual... No, Carlos, nos has hecho una introducción perfecta. Que nada, que muchas gracias, Carlos, y bueno, no sé si igual dentro de dos semanas no venimos, pues dentro de tres, ¿no?, seguramente. Porque si es el concierto de la ronda y tal... Hostia, es verdad. Ah, ya te lo he recordado. Bueno, que muchas gracias por haber venido al Aragonés y Bien Vivo, un día más. Muchas gracias. Venga, y antes de hablar con Laura y del Parque de las Marionetas, os vamos a poner un grupo catalán de pueblo que se llama Le Carrau, una canción que se llama Noguera y Garona, bien chula. Pero De familia se ha acercado aquí con parte de su prole. Aquí tenemos a sus dos niñas al lado. Margarita, buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de estar aquí hoy apoyando esta movilización. Igualmente. Mira, sí, estoy encantada porque soy madre y esposa y tengo 8 hijos y pienso que esta ley me agrede especialmente a mí como madre, porque si una mujer no se siente protegida por las leyes civiles y por su marido, difícilmente querrá tener hijos. Y luego quiero decir otra cosa. Estudié neurociencia cuando hacía psicología y entonces allí nos hablaban de que cuando los animales tienen lesionado una glándula que se llaman las amígdalas, empiezan a presentar comportamientos tales como los que hacen los homosexuales, copular por el ano, en donde el ano, al recibir esos espermas, no puede nunca engendrar, porque se encuentra con caca. Entonces, yo no creo que eso sea interesante para la sociedad en ningún aspecto. Gracias. Y luego las mujeres, al masturbar... Margarita, gracias. Aquí en La Enredadera, en Radio Topo, en el 101.8 del FMI. Damos la bienvenida a Laura Contreras. Buenas Hola, noches. Buenas noches. Que ya estuvo de público una vez aquí en el programa, pero es la primera vez que vas a hablar, ¿no? Yeah. Oye, y es una de las personas que coordina desde hace ya 3 años, ¿no? Bueno, esta es la 4ª edición, ya, bueno, luego te explicaré, se hacía con anterioridad en otro parque, pero ahora te explico el cambio. Y queríamos hablar del Parque de las Marionetas, que es una de las propuestas infantiles, y para adultos también, para todos los públicos, que hay en estas fiestas del Pilar, y es que en casi 10 años de La Enredadera nunca habíamos hablado de marionetas, ni de títeres, ni nada. Entonces, bueno, pues vamos a charlar un ratico de lo que se hace en Zaragoza, al menos durante las fiestas del Pilar. Cuéntanos, ¿qué es eso del Parque de las Marionetas? Que además es como muy bucólico, ¿no?, la descripción que hacéis en... Bueno, muy bien, yo os explico. A ver, este parque, en el Parque Grande, es la 4ª edición ya, el 4º año que se hace, y yo creo que hay gente que lo conocerá mejor porque antes se hacía en el Parque Pignatelli, uh-huh. Se hizo durante varios años, era iniciativa de la Asociación de Compañías de Teatro de Aragón, que ahora se llama ARES, Asociación de Empresas de Artes Escénicas, y se organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza. Uh-huh. Somos un equipo de gente fija que llevamos ya 4 años y bueno, si queréis pues os cuento un poco. Es un parque para todo tipo de público, es uno de los parques infantiles junto con el parque de insectos y otras cosas que se hacen también en Pilares. Y en el parque tenemos varios tipos de técnica de títeres, que es una de las cosas más importantes del parque. Pero solemos tener títeres de hilo, títeres de cachiporra, títeres de guante, bueno, todo tipo de títeres. Y también tenemos música, tenemos orquestas, tenemos malabares, también contamos con artesanos. Entre ellos va a estar El País de Nunca Jamás, de Zaragoza, y otra gente de fuera. Y bueno, tenemos muchas cosas. Tenemos también actuaciones de teatro de calle, bueno. Y esto es en el kiosco de la música del Parque Grande, ¿no? Sí, se organiza en el kiosco de la música y alrededores. Uh-huh. Ocupamos el kiosco de la música, tenemos una orquesta teatro, que es Orquesta Teatro Chedimoche, de aquí de Aragón. Alrededor del kiosco ponemos una especie de teatrillos con titiriteros sueltos y artesanos. Y luego alrededor lo que hacemos es poner una especie de carpa, porque yo quería contaros que, bueno, este parque se hace a imagen y semejanza de las ferias que se hacían en las fiestas mayores de los pueblos hasta principios del siglo XX, que se ponían barracas y se podía ver todo tipo de actuaciones. Entonces tenemos 4 barracas pequeñas con actuaciones de entre 15 y 20 minutos y una carpa grande con también actuaciones de 15 y 20 minutos. Y luego contamos también con el conocido Teatro de Autómatas, que viene cada año a Zaragoza y lo tenemos cada año en el parque, y es un placer también para nosotros contar con ellos. ¡Qué lujo, ¿no? ¿Y abre todos los días? ¿O cuéntanos un poco horarios? Vale. También. Ahora entraremos un poco en la programación, pero bueno, así vale. Para que la gente sepa si está por la mañana solo, por la tarde, por la noche. Vale, bueno, pues inauguramos el día 11 a las 11 de la mañana. También deciros que el día de antes, el sábado 10, en el pregón, saldrán algunas compañías del parque en representación del Parque de Marionetas. Y bueno, abrimos el día 11, 12, 13 y 14, descansamos el día 15, volvemos a abrir el 16, 17 y 18. El horario es de 11 a 2 y de 5 a 8. Estamos todo el día entero. Vale, y bueno, cuéntanos ahora un poquito esto del Parque de las Marionetas. Parece que es algo fabuloso. Yo no sé si hay muchas localidades, muchos municipios de la península ibérica donde hay algo así, porque a mí me parece que juntar, no sé, el mercado de las marionetas o hay muchas compañías que se dediquen a esto y que tengan muchas oportunidades, porque yo he visto muy pocos espectáculos de títeres, por ejemplo, más allá de Arbolé y demás. Félix, puedes hablar tú también, ¿eh? Félix, no, si quieres hablar. Sí. sí, yo creo que en Zaragoza Arbolé va trayendo un montón y luego además está en Huesca, en Avizanda, en el Museo de los Titiriteros, que también hacen programación durante todo el verano. Tenemos en el parque de Titiriteros de Binefar también. Vamos, el que me interese, yo creo que sí que va viniendo cosas. Yo no soy un experto, pero yo ahora que tengo una hija estoy disfrutando mucho de este teatro. Pues te invito a que vengas. Y Laura, cuéntanos un poco eso, cómo lo habéis montado, la programación, si os gusta, si habéis traído a gente muy buena de todos los lados, si habéis rascado y habéis traído lo que podíais. Bueno, pues tenemos de todo, porque, bueno, como el parque se organiza desde la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Aragón, bastantes de las compañías que se programan son efectivamente aragonesas, entre ellas pues Teatro Chedimoche, está Teatro Pingaliraina con Cuentacuentos, Titiriteros de Binefar, que están cada año. Así aragonesas, bueno, tenemos también titiriteros sueltos que estarán en el kiosco, y luego la verdad es que nos gusta mucho optar por una programación internacional. Desde que nació el parque hemos querido siempre traer compañías de primera. Antes teníamos una programación por la noche de adultos que era muy interesante, que bueno, tuvimos que dejar de hacerla por falta de presupuesto, pero era una programación muy interesante porque se hacía por las noches una vez cerrado el parque de día. Y era un festival internacional de títeres con compañías muy, muy, muy buenas que no suelen poder verse aquí. Entonces, bueno, pues eso ya no lo tenemos. Traemos otras compañías que son también para adultos y para niños. De verdad, yo animo a todo el mundo porque para los adultos es muy, muy, muy divertido. Oye, que no te voy a decir aquí que no recomiendes lo que más a ti te interesa, pero suéltanos alguno, así que algo especial, alguna gente que no haya venido nunca a Zaragoza o gente que ha sido una oportunidad única tenerlos aquí. Vale, mira, pues para inaugurar tenemos una compañía muy interesante de Cataluña que se llama Efímer, que es un dragón manipulado con, bueno, con poleas. Bueno, es muy, muy, muy, muy espectacular. Yo creo que para Villel Parque va a ser una buena propuesta. Y luego, bueno, pues destacar, a mí me gusta mucho una compañía que ya es la segunda vez que repite, que se llama Le Champignon, de la Fiera Tupín, que son unos champiñones que van haciendo percusión, bueno, van entreteniendo a la gente, bueno, es una, un espectáculo itinerante que de verdad que lo recomiendo. Y luego, por nombrar a gente que viene bastante lejos, ¿no?, que son también muy buenos, pues yo los vi, tuve oportunidad de verlos en Titirimundi, Festival de Tites de Segovia, que son la compañía de la República Checa Vita Marsik, y ellos están 3 días, además hay oportunidad de verlos. Y también otra compañía que es ruso-alemana, que se llama The Fifth Wheel, que estará en la Carpa Bagdad y también muy recomendable. Por supuesto, todo lo demás también lo recomiendo, pero bueno, destacaría eso. Y hay que decir que algunas de estas funciones pues son con aforo limitado y se cobra entrada, pero hay otras que no. Cuéntanos un poco eso también, cómo lo organizáis. Vale, bueno, pues las entradas a las barracas, que son 5, como ya he explicado antes, son precios populares, valen 1,50 euros, y hay 4 funciones diarias de 15-20 minutos, y el aforo es para 50 personas. Suelen llenarse, uh-huh, también hay que decirlo. Y todo lo demás es gratuito. Hay un escenario infantil con un aforo, bueno, pues tenemos gradas con un aforo de 300, pero bueno, se llena porque luego este año vamos a repartir asientos para que los niños puedan ocupar toda la parte delante con el césped, así que bueno, pueden llegar a las 1,000 personas perfectamente en escenario infantil, sí, sí. Y todo lo demás es gratuito. Madre mía, ¿habéis mirado las previsiones climatológicas? Todavía no, yo de momento no lo he mirado, lo miraré esta semana porque, bueno, algún día suele llovernos. El año pasado creo que tuvimos que cerrar una tarde el parque, pero bueno, como son carpas cerradas, intentamos que aunque llueva la gente se meta a las barracas y poder seguir con todas las actuaciones. Jolín, yo tengo que decir que no he ido nunca. La verdad es que me parece patético, o sea, yo aquí hago entono mea culpa y prometo que voy a ir porque, vamos, me parece una pasada, ¿no? Todo un lujo para la ciudad y que pinta muy bien, ¿no? Pues sí, yo creo que es una oportunidad de ver cosas que, sí, como habéis contado antes, Teatro Argolé, pues programa títeres. Hace poco el Centro Cívico Almozara ha hecho también un festival de títeres muy interesante, una programación también muy buena. Pero bueno, yo creo que, bueno, este parque, que tiene ya bastantes años, quiero decir que uno de los directores artísticos fue Adolfo Ayuso, que es un gran experto en el mundo de los títeres, escritor, investigador. Según él es un parque único en su especie, ¿no? Porque no se hace nada parecido en toda España. Entonces, bueno, creemos que es algo bastante interesante también para que se pueda venir a visitar desde fuera y, bueno, que os animo a todos a que vengáis. Eso es, hay que decir que esta gente sí que está bien organizadica y hay una web que se llama Parque Marionetas Zaragoza. Es nuestro blog. Y allí tienes las compañías, la descripción, las foticos, para que veas un poco, y en el programa también estáis, ¿eh? Y también en la web de Ares, de la Asociación de Compañías, aragonescena.com, también se puede descargar la programación completa. Eso es, pues echarle un ojico, ya sabéis que desde el domingo, ¿no?, en el pregón también estarán algunas carrozas, comparsas y demás, pues tenéis tanto por la mañana como por la tarde, menos el miércoles, ¿no?, que el miércoles es el único día. Descansamos el jueves. El jueves. Pues ahí tenéis el Parque de las Marionetas en el kiosco de la música del Parque Grande, que, joder, pinta muy bien, ¿no? Pues nada, Laura, no sé si nos hemos dejado algo en el tintero. Pues no lo sé, yo creo que no. Yo creo que lo he contado todo. Vale, pues muchísimas gracias por haber venido a la enredadera a contárnoslo. A venga, un besito. Gracias, hasta luego. Y que no se vaya nadie, porque ahora vamos a intentar hacer un repasico de lo que hay interesante en estas fiestas del Pilar 2009. Yeah. hacer un intento aquí en la Enredadera de contaros un poco actividades interesantes en estas fiestas del Pilar. Aquí, desde luego, la valoración que haríamos de la millonada de euros que supone organizar unas fiestas para una ciudad de casi 700.000 personas es que estas fiestas son nefastas, que dan vergüenza y parecen más propias de épocas pasadas. Así de claro, lo cual no quiere decir que nos vayamos a quedar en casa, sino que vamos a tomar las calles y no precisamente para emborracharnos y joder a los vecinos, ¿no? Sino para intentar divertirnos y disfrutar, reunirnos, encontrarnos, echarnos unos bailes y disfrutar, que para eso son las fiestas. Hemos intentado juntar lo que son las actividades de pilares disidentes con otros promotores privados, de bares, incluso actuaciones que hay dentro de los pilares oficiales, por así decirlo, y bueno, es nuestro particular punto de vista para que veáis que sí, hay muchas cosas para hacer. Eso sí, esto no es una programación completa, ¿eh? Seguro que cada cual que se mueve en círculos musicales y culturales diversos pues tendrá mejor acceso a la información que nosotros, y ya sabrá, pues si te gusta el heavy metal, seguro que hay algún concierto de heavy metal que nosotros no tenemos ni idea. Empezamos el jueves 8 de octubre. Bueno, hay que decir que las fiestas oficiales son del 9 al 18, pero bueno, los pilares disidentes empiezan el jueves, y es que llega a Zaragoza una marcha de inmigrantes por la igualdad, gente que está recorriendo de Barcelona a Madrid contra la ley de extranjería. Pues va a haber una concentración el jueves a las 5 de la tarde en el Puente del Gállego con la Avenida Cataluña, y después una manifestación hasta la Plaza de San Bruno, y a partir de las 7 en la Plaza San Bruno pues habrá manifiesto, música y cena popular. Dentro de los pilares disidentes, el viernes 9 de octubre, la gente del bloque independentista de Cuchas, es decir, los aragonesistas de Zaragoza, montan un pasavillas por las carreras del barrio de la Madalena, y después habrá barras, como el año pasado, en la Plaza Aso. Y la verdad es que no sabemos muy bien si decir la programación de Arrebato, porque había algunos conciertos previstos, porque el pasado viernes la policía precintó la asociación de vecinos Arrebato. Entonces, bueno, pues no vamos a decir nada, esperamos que sea la propia asociación de vecinos la que haga un comunicado, y esperemos que se puedan celebrar las fiestas como ha sido siempre desde hace 15 años. Sería la primera vez que cierran el Arrebato para las fiestas del Pilar. Desde luego, desde aquí, decir que nos van a encontrar. Sí que tenemos anunciado para el viernes 9 un concierto Ocupa. La Asamblea de Ocupas de Zaragoza sigue, a pesar de que no hay centros sociales ocupados en Zaragoza. El lugar, como siempre, pues se dice el mismo día, tanto en la web www.noblezabaturra.org como desde esta radio, desde Radio Topo, que está en el 101.8 de la FM, que se han equivocado en los carteles. Ya tenemos anunciados los grupos, son Los Olvidados de la Morgue, El Último Escalón, Opius Dei, Academia de Alquimistas y Shit in Your Face. Y de la programación oficial para este viernes destacamos el Festival Independiente de Zaragoza, que tendrá lugar desde las 8 de la tarde en la sala multiusos del auditorio y que trae a gente como Moway, Los Planetas, The Sundial Drivers, Lofos Lesbian, Homeboy DJ y bueno, pues los que poníamos antes, ¿no? Vision Tunnel, que son de la casa, que la verdad que no recomendamos a nadie que vaya solo a ver a los Vision Tunnel, porque vale 40 euros. Pero bueno, que al que le guste un poco esa música, pues que toca también Vision Tunnel y serán los primeros, a partir de las 9 de la noche. En la sala Z van a tocar desde las 9 los Sefer Bus y los Sefer Bus, que es un grupo que tocó para Radio Topo, con lo cual razón de más para verlos, que ese día llovió y no pudieron actuar. Y la nota de humor de ese día la pone el ayuntamiento, llevando a los morancos a la sala Mozart e Interpeñas, que trae gratis de nuevo a Boniem, después de que hace unos años actuaran en la sala multiusos del auditorio en un estrepitoso playback, y además subieron a chicas del público al escenario y delante de todo el mundo pues hicieron un claro ejemplo de acoso sexual que acabó prácticamente a hostias y se tuvieron que ir antes de acabar el concierto. El sábado 10 de octubre seguimos con la programación. Bueno, estamos comentando un poco los pilares disidentes y las partes musicales. Luego al acabar os recordaremos todas las partes de teatro y tal, que no nos ha dado tiempo a mirar todo lo que hay, pero alguna cosita sí. El sábado 10 hay a las 12 de la mañana una charanga por las calles del barrio de la Madalena con salida de la Plaza de la Madalena con la gente de Charangao. A las 3, Chenta Popular Vegana en la calle San Agustín, que la hace Estrella Negra. A las 4 y media, Carajillada Musical en la Vía Láctea, en la Asociación Barrio Verde y de Vecinos de la Madalena. Habrá barras en la Plaza Aso, si se puede, concierto en el Arrebato, y a las 9, el concierto que han presentado los compas de Escándalo en las Ondas, el 30º aniversario de Chu Town en la sala Arena Rock, con The Magneto Tones y The Rebel Specials, y además los DJs Black and White y Urban Hell. Y de la programación para el sábado 10, pues también os podemos destacar el concierto de Imura y Mercy Clubs en la Sala Sol, o el concierto de Coma en la de Vicio, que se vuelve a abrir para conciertos, ¿no? Ahí en el Rollo, a ver si el Rollo vuelve a ser lo que era. Y en la Carpa Rock de Interpeñas, que según se ve los de Interpeñas van tan sobrados que ahora hacen dos programaciones en los mismos días. Entonces, bueno, pues parece ser que el sábado 10 no sabemos en qué condiciones hay que pagar, si no, ni a qué hora ni nada, actúa el grupo cubano Caramba, que ha sacado un disco ahora mismo y son coleguitas, antes se llamaban Café con Leche y tocaron para la Velocital, pues bueno, que es un grupo que parece que gusta bastante además. Para el domingo 11, en los Pilares Disidentes tenemos Chicolatada Popular en la Matiné Punk, que la hace Estrella Negra. Un concierto por la mañana de punk con los grupos OTAN y Campa. Comida popular vegana en el Centro Social Anarquista La Revuelta. A las 4:30 la tradicional manifestación antitaurina desde la Plaza del Portillo y organizada por Zaragoza Antitaurina. Y a las 8:30 el Antifa Fest, un festival que esta vez no se hace en un sitio ocupado, sino que se hace en un sitio alquilado, que está en la primera travesía del Camino del Vado. Para los que no sepáis de qué hablamos, pues es donde se hizo el Arte para Cagarte, donde se hizo la Arapo Fiesta, donde se hizo el concierto por los orfanatos de la India el pasado fin de semana. Y bueno, pues son las naves que están al lado de donde estaba el Canal 44, ¿no? Entre el Puente de las Fuentes y el Puente de Hierro. Y van a actuar Chicharrica, Huellas de Barro, Criatura, KBKS y unos cuantos DJs de funky, de reggae y demás. Y esto lo organiza la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Y además, como todas las noches de Pilares, habrá barras en la Plaza Aso con la gente independentista. Para ese domingo también hay un concierto de Armenian, Skator y Dada en el De Vicio, y en la Carpa Rock de Interpeñas actúa Mayacán y la Señorita Pepis. El lunes 12, el día del Pilar, ya sabéis qué percal tenemos en esta ciudad ese día, pues bueno, también hay Pilares Disidentes, habrá un pasavillas por las calles del barrio de la Magdalena, barras en la Plaza Aso, y a las 3 una chenta popular, chenta es comida popular, en la Plaza Aso, que la hace la gente bien restida. En el programa oficial de fiestas, pues vemos que a las 10 de la noche hay una actuación en la Plaza del Justicia del grupo de teatro La Industrial Teatrera. También ese día igual os apetece ir a ver a Joaquín la Virgen y a 14 días en la Sala Z. La Plaza de Justicia parece que es un lugar donde va a haber diferentes actuaciones teatrales. El martes 13 tenemos a las 10 de la noche la Industrial Teatrera y Producciones Nacho Vilar con Business Class. El miércoles 14 de octubre, únicamente en los Pilares Disidentes, hay una comida popular en la Plaza San Agustín que cocina a la gente de Barrio Verde a las 3 de la tarde. Y para ese miércoles, en el programa oficial, vemos que hay una actuación de teatro en la Plaza de Justicia a las 6 de la tarde con la gente de Gil Pof, y a las 8, Capicúa, que son unas chicas de aquí de Aragón que hacen un espectáculo de acrobacias y teatro y tal, que yo iré, que tiene buena pinta. En la Carpa del Ternasco actúa ese día China Chana, a las 9:30. Que por cierto, la Carpa del Ternasco este año no está donde delegación de gobierno, sino como antes ha comentado Carlos, en la calle Moret, al lado de la Plaza de los Sitios. Y al que le guste, actúa ese día en la Sala Mozart del Auditorio María Dolores Pradera. Pasamos al jueves 15 y tenemos en la Plaza de Justicia a las 6, co, y a las 8 nos trasladamos. A partir de las 7:30 actúa Lurte en la Carpa del Ternasco. Y a las 10 en Valdespartera, Muffin Records Festival, como nos comentaron los chicos de Llamémoslo X, con prácticamente toda la crew de Muffin Records, que ya sabéis que son un montón de grupos, y que si os metéis en internet, en la web de Muffin Records, os podéis escuchar y descargar todos los discos que tienen. Para el viernes 16 siguen los Pilares Disidentes. A las 7 va a haber una charla sobre la represión en Cataluña a cargo de la Asamblea de Apoyo a Núria Pórtulas en el Centro Social Anarquista La Revuelta. A las 8, un concierto de grupos de rock de Aragón, si se puede hacer, en la Asociación de Vecinos Arrebato. Y a las 9, audición de ska, punk y hoy en el Centro Social Autogestionado a Enrestida. Y en el programa oficial, pues vemos algunas cositas que igual os interesan. A las 6 actúa la compañía Peter Weyel en la Plaza de Justicia y a las 8 producciones La Ballena. A las 9 en la Plaza San Felipe actúan Joaquín Pardinilla y Ana Alcaide. En la Z tenemos a las 9 al Enchufado del Carcelero, Escombro, y Home Vergues, que es un grupo de Valderroures que los vimos este verano allí en el Matarraña y hacen versiones de punk, rock y tal, y bastante buenos para los críos que son. A las 10 en la De Vicio, Skunk DF y Después de Todo. Y a las 10 en el Paseo Independencia toca un grupo comercial que se llama La Quinta Estación, pero nosotros lo recomendamos porque les telonean De Calles, que es un grupo de chavales de aquí de Zaragoza, y algunos han estado aquí en el programa y bueno, pues que han tenido esta oportunidad, ¿no?, de tocar ahí en el Paseo Independencia. En la Carpa Rock de Interpeñas dice su web que actúan La Locura de Mabús y Willy Jiménez y Chanela antes de los Gypsy Kings. El sábado 17 los Pilares Disidentes nos ofrecen a la una del mediodía una manifestación Octubre Trans desde el Paraninfo por la despatologización de las personas transexuales, ¿no? Y esto pues lo convoca una campaña internacional de apoyo a las personas que se quieren cambiar de sexo, ¿no?, de manera legal. A las 2 habrá un vermú en la Plaza Aso con la gente de la Coordinadora Antifascista, Stonewall y Degeneradas, las del 8 y tal. A las 3 una comida popular vegana en La Revuelta y una charla sobre el movimiento magnovista con la gente de Virus Editorial, y a las 8 habría un concierto en el Arrebato. Y para ese día, en el programa de fiestas oficial, pues vemos que hay una actuación en el anfiteatro del Náutico, que también es un nuevo espacio, ¿no?, para estas fiestas del Pilar, también para el teatro. A las 7 actuará el Cabaret del Aire. También vemos que actúan en la Plaza San Felipe o Carolan y Felpeyu, o en la Plaza del Pilar, para quien le guste, Juan Perro. Y el domingo 18 de octubre, cuando entonaremos El Pobre de Mí, pues tenemos a las 8, empieza Transmisión, la primera muestra de cine trans de Zaragoza, en la Vía Láctea, con diferentes cortos y películas. En este caso se va a proyectar Transkenstein, la última trans superviviente, Beautiful Boxer, y esto lo organizan los colectivos de antes, Coordinador Antifascista, Degeneradas, las del 8 y Stonewall. Y en el programa oficial vemos que en el anfiteatro El Náutico habrá a las 7 una actuación de El Cabaret del Aire y a las 8 producciones Nacho Vilar con Business Class. En la Plaza de Justicia actuarán a las 7 Dulzaineros del Bajo Aragón y La Ronda de Voltaña. Ah, no, en la Plaza San Felipe, perdón. En la Plaza San Felipe la música y en la Plaza de Justicia el teatro. A las 6 Zanguango. Bueno, y así en el panorama teatral, que ya sabéis que ya he dicho que esta no es una relación detallada de todo lo que hay, pero bueno, una muestra de que sí que hay cositas. En el Teatro Arbolé estará Un Teatro de Todos, el Centro Dramático de Aragón, los MacLown con MacMiss, con la obra 8 años y un día, y luego tenemos también en el Teatro de la Estación, tenemos del 1 al 4 a la... del 1 al 4, o sea que ya ha sido, entonces no lo digo. Y en Pilar, joder, que se me van a mí las fechas, del 8 al 12, la compañía de Santiago Meléndez, que es de Aragón. Y como nos ha comentado Laura, pues bueno, y luego en el Teatro de la Estación, del 15 al 18, Teatro del Astillero desde Madrid, con la obra Cabaret Eros. Y bueno, como nos ha comentado Laura Contreras hace un momentico, pues el Parque de las Marionetas, desde el domingo, solamente cierra el jueves, pues tenéis desde por la mañana y por la tarde, pues un montón de actuaciones en las 5 barracas que montan allí en el kiosco de la música del Parque Grande. Pues no sé qué os habrá parecido a vosotros el programa de este año. A mí me parece que cada día es más pobre, que no hacen más que repetir lo mismo, que la verdad es que hay muy pocas propuestas así novedosas, que van ya a un formato ya muy hecho de teatro de calle un poquito, con muy malas condiciones para la gente que viene, música, pues la mayoría son grupos comerciales, en fin, que tocan todos los años los mismos palos y cada año menos cosas, ¿no? O sea, cada año se va recortando uno o dos espacios de los que estaban consolidados, ¿no? Con lo cual las fiestas del Pilar, pues cada día más, pues son unas fiestas cutres. Y si no fuera porque hay bares y hay promotores privados que muchas veces perdiendo dinero, pues montan cosicas, pues serían unas fiestas bastante tristes, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues ya habéis visto que hemos comentado un montón de cosas para todos los días, además de, bueno, pues todo lo que son, pues los cabezudos, las jotas, en la carpa del Ternasco vemos, pues que hay un montón de cosas de animación infantil, de cultura popular, hay campeonato del juego de la morra, hay exhibición y concurso de la rana, de los olletes, de gaitas de voto, de cucañas infantiles, o sea, que hay más cosas, ¿no? Que si vais por el centro de Zaragoza sobre todo, pues que podéis encontrar alguna cosita interesante para pasároslo muy bien estas fiestas del Pilar. Antifa Fest, vende fiesta Fest, al margen de sus fiestas. Antifa Fest. De octubre a partir de las 8:30 y dentro de la programación de Pilares Disidentes 2009 actuación de las bandas locales KBKS Punk Hardcore Criatura Hardcore Punk Huellas de Barro Hip Hop Chicharrica Punk y los DJs Toco Selecta Crazy Raga We The Pig Electroclassic Remember Mr. Pendejo Funky Sin Raga Jungle. Todo esto en la última nave de la primera travesía del Balú. Bono de apoyo, 5 euros. Organiza Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Creativo, curro días festivos, algo de tumba. Es mi destino con el disco del rumba. Han crecido, ya fuman, les gusta el rap, van a fuma. Se ponen espuma en la lengüeta de la espuma y dispersa la bruma. Conocido por canciones de amor, vengo del Actur, barrio donde reina el honor. Soy el de la gorra, no más skateboard. Intento mantenerme en forma como los Danny Ross. Suena en tu iPod, te inhalas el hardcore. Desprendo fuego por la boca como un dragón. ¿Cuál es la verdadera cruz? ¿Te eliges sombra o prefieres luz? Junto a tu nombre tendrás un antropaúd y nos vetan. Me voy a beber Ronald Meta mientras escribo la intro, entrada secreta. Pregunta si yo llevo anfetas, si es que llevaba la boca llena de putos petacetas. Uy, escucha porque aquí estoy. Respeto para mis vivos. Yo no vivo en Illinois, ni leo relatos de Freud. Con mis hermanos del barrio voy. Ofrezco mi mano y la izquierda doy. Aún no sé quién es más soy, si el rey de España o Big Noy. Pues damos la bienvenida a los chicos de Llamémoslo X. Ya tenemos los micros abiertos. Ya los tenemos, ya. Bueno, así empezaba Danny Ross, su último disco, que data del 2007. Vamos, hace un par de añitos se ha tomado el tío de vacaciones. Titulado Veracruz, y bueno, tras tiempo sin saber de él, vuelve a las señales de vida, ¿no, Yoki? Sí, así es. El próximo 8 de diciembre verá la luz un nuevo LP, el cuarto ya. Se llamará Gran Hotel del Norte, que estará a vuestra disposición de manera gratuita para descargárselo en su página web, que es www.dani-ro.com. Pero que el que quiera su copia física también la podrá tener con su libreto y todo. Quiere decir que las producciones correrán a cargo del mismo Enigmático, es el dueño del sello y el que realmente la estaba apoyando. Aunque encontraremos algún ritmo de Nico Estilo Sucio, de Alicante, el Slutor y Perro Diamante en un tema. Y luego en otro tema, aparte, colabora la banda de reggae We and Dance, zaragozana, que todos la conocemos, y en el apartado vocal no se sabe si va a colaborar alguien o no, no sé si lo ha dejado ahí un plan para que la gente haga sospechas ahí. Pero bueno, luego te queremos decir que ha puesto en descarga gratuita todos sus anteriores trabajos, que es algo realmente que de agradecer, porque si no tenemos un puto duro, acudimos ahí, nos lo bajamos y lo disfrutamos igual. He caminado tan solo por un pasillo, me siento observado por los pestillos, mi único alivio es el caminar de un grillo. Ahora os queríamos dar otra noticia, que es sobre el nuevo videoclip de Neko y Galeta, uno de los grandes grupos del subsuelo zaragozano, que ya ha puesto en circulación a través de internet el videoclip de su, nueva, de su última maqueta, que se llama Lin. Pues que nada, el disco es el videoclip ese de la canción Después de la Batalla. Se trata de un vídeo realizado con pocos medios, como podemos ver, ya lo vi en específico en el YouTube, que se ha grabado con una cámara de fotos, o sea que, vamos, medios los justos, y bueno, lo ha grabado Serón, que es el que va con ellos de corista en la gira y en todos los conciertos que le salen, que a su vez es miembro de la J Nostra, otro grupo reconocido, y nada, se trata de un vídeo que, a falta de medios, pues bueno, rebosa el sentido del humor y la originalidad, por decirlo de alguna manera. Hay que decir que el vídeo que ha tenido mucha aceptación, por una semana ha tenido más de 2.500 visitas. O sea, ha tenido mucha repercusión. Madre mía, ahora lo voy a poner yo para verlo. Saco el mesero, me consuelo, le doy fuego. Por fin observo el museo, está repleto de arte europeo. Veo una sombra y me mosqueo, ya no creo que venga a dar un paseo. Bueno, a continuación os vamos a poner, ya que os hemos hablado tanto del videoclip, el tema que acompaña las imágenes. Y así el que no pueda verlo, por lo menos que se deleite los oídos. De putas, de putos, de puntos, de comas, coronas. Yo me jode, soy más rápido que tú. Siempre gano la partida. Si cojo el ritmo, difícil de alcanzar como un audítete. Somos superiores, máquinas perfectas. Se escucha cuando vienen en eco, yes, yes. Es lo que tiene estar por encima del resto. Que cuando cojo el micro, tu equipo revienta y vuelven un año y pico después. Escucha antes, mejor será que luego no pierdes. Me llevas en tu MP3. Si me odias tanto, ¿por qué cojones oyes mis canciones? Estoy en alerta, no existe la calma aquí. Es imposible saber quién hay detrás de la puerta. Cuento con que puede pasar lo peor. Por eso veo el mal y no me asusto a tirar el trapi. Me estoy haciendo grande, grande. Voy haciendo malabares entre alambres. Demuestro mi superioridad en bases de calibre. Experto en referentes y comer almejas. Cuentas no fallan, van a arrasar con metralla. Esto es para hacerte callar. Si para hablar de más están tus compis malos, va a joderme la vida y hasta la muerte. Y no pienso en vosotros, creo que soy más feliz así, dejándome llevar por los impulsos. Deduzco que debes de ser tonto. Conozco a las personas con mirarlas a los ojos. Por esa parte en la vista, que no les pille el truco. Cansado de los mismos gestos que los maricas de tu grupo. Ya sin preámbulo, quieren ver esto, pero no hay huecos en mi lista. Que ocurra esto, todos estaré bien. Todos quedan en el suelo después de la batalla. Y ahora, ¿qué? Dime, ¿qué? ¿Quién? Aguanta el tirón. Somos un anticiclón. El equipo estalla. Igual lo que ocurra esto, todos estaré bien. Todos quedan en el suelo después de la batalla. Y ahora, ¿qué? Dime, ¿qué? ¿Quién? Aguanta el tirón. Somos un anticiclón. El equipo estalla. Con los caminos solo. Sí. Guarda la droga en el bolsillo por si viene policía y hay que tirarla. Nueva escuela, venimos pisando fuerte como el viento en Zaragoza, así que tú baja el versillo. Me quité del deporte porque me drogaba y ahora en un parque drogado con un balón siento a la suerte. Mi cuerpo no da de sí, diréis que Neko copia como el gol de Maradona y el de Leo Messi. Es una ruina, el panorama nacional termina por cansar, todos iguales me parecen copias, copias. viaje. Os acciona con un botón en el que es parte del complot. Y es cierto como Leo Masi. Tengo fobias como todos, no llevo amuletos. No creo en el destino, si en la muerte. Si la cogiste me alegro, soy el logro de este cuento. Si me encuentras triste, echaré la vía. Vamos a quemar España, con ellos dentro. La matanza de Virginia aquí será en la sede del PP. Digo lo que pienso, aunque no piense lo que digo. El PP se cobra vida propia y el tiempo me engaña. Más vale maño en mano que siento volando. Si voy yo cuando me fumo un par de petardos. De ganja, aquí, el que no sueña no es feliz. Y el que se empeña en conseguir sus sueños acaba cagando. Si me das coba luego no digas que soy pesado. Las intrigas las dejamos para el final. En Eco y Gareta la segunda entrega sería. Interrógame, sigo de M que me voy de lado a lado. Detén mi furia, si puedes ven valiente. Que te esperan ráfagas de rap de verdad en la frente. No hay piedad, en Eco y Gareta te desbancan. Andan a trancas y a barrancas, van sembrando el caos. Da igual lo que ocurra, estos dos estaré bien. Todos quedan en el suelo después de la batalla. Y ahora, ¿qué? ¿Qué? Aguanta el tirón. Somos un anticiclón. Tu equipo estalla. Da igual lo que ocurra, estos dos están en pie. Todos quedan en el suelo después de la batalla. Y ahora, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Aguanta el tirón. Somos un anticiclón. Tu equipo estalla. En Eco y Gareta. Los pupetas del tercero derecha. DJ Hat. En Eco y Gareta. Los pupetas del tercero. Para los amantes de la sangre estamos de enhorabuena, ya que está circulando por internet el nuevo disco de Insulino Dependiente, titulado Copulación Oral en el Hemiciclo, título cuanto menos sugerente, y la imagen que la acompaña también igual. ¿Y qué harías si cada día haya sangre fría, tropas enemigas aniquilan tu familia? Pues consta de 20 temas, 19 de ellos producidos en su totalidad por los Amami Bater. Termina una mina con la vida de una cría en Palestina. Decimos que Osama Mi Bater es el mismo Insulino Dependiente que en un juego de personalidades, cuando produce, sin esa faceta, se pone Osama Mi Bater, ese nombre. Bueno, pues el, ya he dicho que son 19 producidos por él, y el otro que es la producción corre a cargo de Octo. Salvador Allende, vuelve ya. El puto D, como siempre, a los scratches, que es el DJ que la acompaña en todos los directos y su mejor compañero de fechoría. Puede más en tu ciudad, mejor robar que alquilar o que comprar. A ver, andar, te callas ya, cambiar realidad es igual. Se tiene prevista la grabación de un videoclip y la realización de copias físicas y camisetas para vender en mano y vía MySpace. Nos va a hacer falta más de un garafat, así que ya prohibir. Apartar de aquí en sí, que vomito y rimo. Voy a escribir un libro, el fin del capitalismo, sin pegar un solo tiro, sino 2005. Mohamed el carajillo y Yika el martillo están conmigo. El Ebro está vacío, expo terrorismo incito. Políticos vendidos. Y otro sitio de una hostia al ostracismo. Bombos y cajas son bombas y balas. Y bombos y cajas son bombas y balas. Seguimos hablando de lanzamientos discográficos, aunque pasamos del rap más hardcore a otra vertiente antagónica. Y es que Tres Monos por fin conocen a Simon Stitton. Volverse loco cada sábado, gastarse todo en nada es lo más fácil. Mis ideas complicadas no son, imperará mi canción, irritará al típico listo mamón que no distingue garrafón. Ellos no son mi misión, solo trabaja a comisión. El muy cabrón aprovecha un par de consejos, no dejo de hacer caso a mi intuición. De lejos es la que presta más atención, escribe el guión y lo pone en acción. No, ni a mí ni a mis compadres con esta. No, no más apología de la corrupción. No a la demagogia en la educación. Nosotros no vendemos a los nuestros. No, ni a mí ni a mi familia con esta. No, no seré yo el que ponga tu mesa. No, no queremos jena de esta. No, falsas historias de princesas. El grupo ya está mezclando lo que será su segundo LP, que esta vez está bajo el amparo del sello local Muffin Records. El disco llevará por título Tres Monos Conocen a Simon Stitton. Y el total de las producciones corre a cargo de Lex Luthor. Y aparte contará con aportaciones de gente como Quiroga, Rapsus Clay, Frantea, Nicky, Johan, miembro mítico de Yasta y de Facta Pose, y el americano Wildchild, miembro de los míticos Loot Pack, que también colaboró con ellos anteriormente, Ferran, Alba y Aniki. No me lleves a más cines, ir a mítines, exprímeme, escríbeme un SMS, no te molestes en más, especial aquí en PSB, si llegamos a fin de mes, de 3 en 3. Para la presentación de su nuevo disco lo han hecho a través de un nuevo blog que han creado, que es 3 monos, conoce a Simon Staton. blogspot.com, el 3 con número. Anda, repítelo, repítelo, que si no, no hay Dios que lo pille. Vale. 3 monos, conoce a Simon Staton. blogspot.com. Remordimientos, no miento, el momento es lo que exige, ¿no? Volverse un matarife. El que chifle se lleva un chicle. Libres para que nos fichen. Sistemas antibolcheviques, protectores de Twister. Una puta frase más. Ahí, sí, Sharif, Flex, Pablo en el local. Es Zaragoza. 2006. Puesto dice. Pero habla en serio, esos tipos son muy buenos. Son como... Que queríamos añadir que ya se sabe la fecha de cuándo va a ser el próximo festival de La Paz en lo Alto, que será para el 12 de junio. Ya daremos más información más adelante. Y bueno, para terminar este segundo programa queríamos poner un tema de... Lo voy a decir, es un colega mío, sí, es muy colega mío. Se llama Kelso y el tema se llama Noche y bueno, no sé. Especial dedicación para nuestro hombre Álvaro, que está aquí, pero no ha querido coger el micrófono por vergüenza. También quería añadir que, como el tiempo es limitado y no nos llega para todo, hemos hecho un pequeño resumen, pero tenemos toda la información en nuestra bitácora, que es llamémoslo xmag.wordpress.com. De magazine, ¿no? De magazine. Oh yeah. Os dejamos con que... Arma, recórrela con calma, y nada hasta que suene la alarma, chica. Tantas historias que salpica, ella ha visto nacimientos y alguna muerte trágica. Cómplice de enamorados en algún portal, que no quiere más que estirar el tiempo para no marchar. Yo no me quiero marchar, me siento por el suelo y no me importa mancharme. Yo dejo que me cante y que me desarme. Ella me acaricia y yo me dejo besar. Aquí cuentas con un par que sin nada te hacen arte. Oye ruidos por las noches, vienen a buscarte. Mil latidos, este beat interminable. La luz intermitente si te quieres cruzar de calle. Luces en ventanas que se apagan como velas en la tarta. Combinación exacta, caminos a la carta. No impidan que salga y que pida mi deseo cuando todas ellas caigan. Luces en farolas que se encienden a mi paso. Yo me pongo los cascos a ti que despierta el claxon. Contagia la nostalgia, Zaragoza no abandona mientras exista la esperanza. Es un viento el que circula por mis venas, mis arterias son las calles ya que el humo le envenena. No hace falta que te peines porque ella te despeina. Ella elige si te ayuda a andar o bien te frena. Sube que te esperan con la cena. Yo me quedo aquí esperando a ver si termino esta línea. La calle me vigila, las farolas son sus ojos. Y aquí el mayor placer es escoger qué ruta cojo. El viento es su risa, sangra por sus fuentes y el Ebro la caricia. Un plano dedicado a vista de pájaro. Qué mejor videoclip que recorrerla con tus cascos. Huye de los atascos, vuela como un backseat. Tú pones el taxi, la zeta el decorado. Súbete en mi taxi, siéntate en el backseat. Déjame algún taxi, te cabe en algún lado. Yo ya no siento frío, ¿sabes lo que digo? Que la gente que te quiere nunca te niega el abrigo. Tú dime qué prefieres, en directo o en la tele. Que la gente que me quiere siempre contará conmigo. Zaragoza. Cuando cae el sol aquí las calles se transforman.

pero lo es todo, porque habla de lo peor, los celos, la envidia, la venganza, porque habla de lo mejor, la amistad, la libertad y el amor. Cuando digo que soy mayor, quiero decir que estoy deseosa de seguir escuchando mis propios pasos caminar, el eco de mi respiración derribando paredes, deseosa de seguir sintiendo el cuenco de mi corazón tamizando los golpes y bombeando el rencor a la superficie. Cuando digo que soy mayor, quiero decir que estoy ansiosa por barrer los flecos de la culpa de cada una de mis células y redecorarlas con el olor de la curiosidad y la salud, satisfecha de mis enfados, sostenida por mi inteligencia, sacudida y sorprendida por mis emociones. Cuando digo que soy mayor, quiero decir que estoy vertebrada por mis deseos, cuestionada por mis inquietudes, vapuleada por el dolor de los otros cuando lo hago mío, constantemente atacada por las dudas, en contacto con los astros y en feliz encuentro con este mundo perdido de su propio ritmo en pos del nuestro. Cuando digo que soy mayor, quiero decir que estoy más cerca de mí, y cuanto más cerca, más os siento, más os descubro y más os quiero. Cuanto más cerca, más os necesito, más os admiro en vuestra lucha, más me compadezco de mis propias miserias y apenas veo las vuestras, pues cuanto más cerca, más fácil es sentir amor y menos difícil perdonar. Estos versos que acabáis de escuchar se llaman Soy Mayor y forman parte de un libro que apenas tiene 15 ejemplares y alguna fotocopia más que ha hecho Bárbara Caso, que es, se llama Canto, este proyecto, que es un libro y es poesía y es danza, y formó parte del Festival de Narrantes por la Autonomía, y nos da pie a contaros muy brevemente el gran éxito que han tenido y que están teniendo las jornadas Autonomía aquí y allá. ¿Podemos vivir sin capitalismo? Bueno, qué decir, el pasado domingo os contamos lo bien que salió el Festival de Narrantes por la Autonomía, las grandes actuaciones que tuvimos de Teatro Encantado, de Maricuela, de Bárbara Caso y de Lu de Lourdes, que vinieron pues unas 300 personas, que permitieron con el bono de apoyo que dieron a la entrada que autogestionáramos sobradamente el resto de gastos de las jornadas, que tampoco es que fueran muchos, ¿no? Pues carteles, los viajes de la gente, que no tuvieran que pagar nada, nuestros compañeros que venían de fuera, y abrió toda esta semana pasada de actividades prácticamente todos los días. El martes tuvimos la charradica sobre Chiapas, sobre la situación de las comunidades zapatistas, que la estuvieron dinamizando entre Teresa, Carlos, Adri y Quique, y la verdad es que estuvo genial, porque hicieron una descripción buenísima de la situación actual en Chiapas, de cómo se está construyendo la autonomía, y además las 30 personas que vinieron pues estuvieron súper interesadas, muy participativas, preguntando, opinando, y la verdad es que nos dejó un muy buen sabor de boca lo que fueron esas dos horas en el Centro Cívico Estación del Norte. El jueves vino Enric Durán a hablarnos de lo que se está haciendo en Cataluña para vivir sin capitalismo. Ya sabéis que Enric Durán es un insumiso bancario que expropió casi medio millón de euros a unas decenas de entidades bancarias y de supermercados y demás, y que ha revertido ese dinero a los movimientos sociales catalanes, sobre todo aquellos que están trabajando por el decrecimiento, ¿no? Entonces Enric, bueno, pues nos expuso lo que eran sus críticas al actual sistema, ¿no? Esto que llaman crisis, ¿no? La burbuja inmobiliaria, el sistema financiero, pero sobre todo lo que nos contó es lo que se está haciendo en Cataluña y lo que es mejor, lo que se puede hacer en cualquier lugar del mundo para superar el capitalismo, ¿no? Ellos lo tienen muy bien explicado en la última publicación, que se llama Podemos, y que os invitamos a descubrir en internet, que os la podéis descargar simplemente si os metéis en sincapitalismo.net, si ponéis crisis en cualquier buscador ya os sale directamente las webs de referencia que hacen desde allí, desde Cataluña, y lo que tienen es dividido por campos de acción, pues vivienda, educación, salud, alimentación, comercio y muchas más, y una que es transversal, que es la economía alternativa, pues un montón de propuestas para lanzar en nuestro día a día de manera particular o de manera colectiva para ir superando el capitalismo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, la charla de Enric Durán fue un exitazo, como ya intuíamos, 200 personas que llenaron la sala, y una vez más un montón de participación y, lo que es más importante, un espíritu y una energía, ¿no?, de gente joven y no tan joven, que te da que pensar que hay gente que tiene ganas de pasar de la protesta a la propuesta, ¿no? Y hay mucha gente ya participando en huertos comunitarios, en cooperativas de consumidores, en COP57, que se plantean una educación distinta a la normalizada, y en fin, que se vio un espíritu ahí muy bueno, que se repitió al día siguiente dentro de la reunión interna que hicimos con Enric Durán y gente de colectivos, y el sábado lo corroboró Jean-Pierre, que vino desde Toulouse, desde Francia y la Occitania, que nos contó lo que ya están poniendo en práctica desde hace muchos años de recuperación de la autonomía y de recuperación de un montón de cosas como la agricultura ecológica, su lengua propia, sus tradiciones. Están haciendo un montón de textos pues ludistas, de en fin, las propuestas más libertarias que te puedas encontrar hoy por hoy en la práctica, no solamente allí, sino en un montón de sitios, ¿no? Porque cada lugar del mundo, cada territorio tiene su particularidad, pero lo que sí que nos quedó muy claro es que tenemos que recuperar nuestra propia identidad y nuestra autonomía. Desde la ciudad, desde el campo, hay que recuperar la tierra, hay que recuperar los espacios públicos, los lugares de encuentro que nos permitan avanzar en nuestra autonomía individual y, sobre todo, colectiva. Decir que todas estas charlas las tenéis colgadas en la bitácora en saludamoresrebeldía.blogspot.com o en la página web www.archivo.org, por si no podéis ir, o por si os quedasteis con algo que no queréis recordar, que sepáis que están esas charlas ahí, ¿vale? Sí, además tenemos que agradecer que bueno, según las estadísticas que tenemos de nuestra bitácora y de descargas y tal, que nuestra web, vamos, sin tener ninguna publicidad comercial más que la que hacemos en este programa, que cada día tiene más visitas, vamos, ¿no? Que yo lo estoy flipando un poco, ¿no? Que me alegra bastante, ¿no? Que parece ser que ahí sí que hay gente en Zaragoza y en otros lugares que tiene interés por estas cosas. Y nada, deciros, recordaros que este jueves, como colofón a las jornadas, celebramos una asamblea de Caracol Zaragoza, que no quiere decir que hayamos montado estas jornadas para ejercer el proselitismo y evangelizar aquí al pueblo para acabar que os metáis en nuestra secta, ni mucho menos. Nos hemos dado cuenta de que hay un montón de gente haciendo cosas y que la Asamblea del Caracol es lo bastante abierta como para servir de trampolín o de intercambio desde el propio colectivo para trabajar no solamente la defensa de la autonomía zapatista, sino trabajar proyectos de recuperación de lo que es nuestro aquí en Zaragoza y aquí en Aragón, ¿no? La mayoría de gente que estamos en el Caracol estamos viviendo en Zaragoza, pero hay mucha gente en pueblos, en Fraga, en Jaca, en Andorra, en Alcorisa, en un montón de lugares que sabemos que están interesados en estos temas, y a partir de esta red de intercambio pues seguramente nos podemos conocer y podemos avanzar. Esta asamblea será en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en la calle San Vicente de Paúl, número 26, a partir de las 7:30 de la tarde. Cuando las guitarras dominaban la tierra. Dead Boys. Dead Boys fue un grupo estadounidense de punk rock formado en Cleveland hacia el año 1976. con únicamente dos LPs, Young Love and Snotty, del año 77, y We Have Come, You're for Children, del año 78, se consolidaron como uno de los grupos emblemáticos dentro de la escena punk rock. El guitarrista Chet Akrom y el batería Johnny Blitz formaban parte de la banda protopunk Rocket Front de The Thumbs. El grupo resultó demasiado moderno para Blitz y Krom y acabaron abandonando la banda. En el verano del 75 conocieron a Steve Bators y a sus dos amigos, el guitarrista Jimmy Zero y el bajista Jeff Magnum, quienes buscaban realizar versiones de canciones de Iggy Pop de quien eran seguidores. Inicialmente se llamaban Frankenstein. Ese mismo año inician su primera gira. Bajo ese nombre solo llegan a realizar cuatro giras locales y una demo titulada Ave of the Dead Boys, que contenía tres de las canciones que más tarde se convertirían en clásicos de su repertorio, el Sony Reduce, High Tension Wire y Down in Flames. Debido a la dificultad de tocar en el conservador circuito del club de Cleveland, se disuelven tan solo tres meses después. En la Semana Santa de 76, Steve se muda a Nueva York, invitado por Johnny Sanders. Seducido por el ambiente de esta ciudad, Steve anima al resto de sus compañeros de Frankenstein a mudarse a la ciudad. El grupo se refunda en el 76 bajo el nombre de Dead Boys. Ya instalados en Nueva York, ciudad en la que Steve compartía piso con Johnny Sanders de los New York Dolls y de los Heartbreakers y Michael Monroe de Hanoi Rocks, el grupo empezó a ganar popularidad en la escena neoyorquina. Su primera actuación fue en julio de 76 en el mítico club CBGB, conocido como uno de los puntales de la expansión del punk rock americano de la época. Apadrinados por Joey Ramone, quien vio potencial en el grupo, sus viscerales y iconoclastas actuaciones, que intentaban reflejar las frustraciones de la juventud de la época, capturaron la atención del público. Steve se contorsionaba, se autolesionaba, llegando en alguna ocasión a tener que ser hospitalizado por los cortes que se infringía, y su actitud escénica se correspondía con la crudeza e inmediatez de su música. Su lema era «Fuck art, let's rock», que se joda el arte, vamos a hacer rock. The Dead Boys comenzaron a actuar regularmente en el CBGB y a frecuentar los ambientes punk neoyorquinos. Telonean a The Damned en tres ocasiones, dejando una fuerte impresión en crítica y público. En el año 77, año que es conocido por la gran explosión del punk inglés, graban su álbum de debut, Young Love and Snotty, producido por Gina Raban. Su canción bandera y su primer corte del disco, Sony Reduce, es reconocida como uno de los temas más emblemáticos del punk rock. I don't need any woe. enredadera de hoy llega a su fin. Eso es, que tenemos ahí a José del Jazz Bass y le estamos pillando raticos de jazz, y sabemos que tiene fans, que nos lo han dicho gente, mucha gente que escucha el Jazz Bass, ¿eh? Decir que el domingo que viene no haremos enredadera, porque es que justo para un concierto majo que hay en Pilares, justo toca el domingo. Eso es, estaremos en el Antifa Fest, que ya sabéis que es ahí en la Travesía del Vado, y que actúan grupos locales de primer nivel, y lo pasaremos muy bien, es una causa solidaria. Y el siguiente domingo, pues seguramente tampoco estaremos en directo, pero ya nos pensaremos si hacemos algo en el atao. Lo cual no quita para que escuches el domingo que viene Radio Topo en 101.8, y depende de las ganas que tengamos, que traigamos algún programa grabado o alguna cosa especial, que tenemos ya bastante archivo del programa. Y nada, recordaros que La Enredadera es un programa participativo, así que si tienes cualquier sugerencia nos puedes escribir a laenredadera@nodo50.org. Y ya sabes que habitualmente pues actualizamos la bitácora Salud, Amor y Rebeldía .blogspot.com. Ha sido un verdadero placer, os dejamos con José del Jazz Bass aquí en la medianoche con buenos vinilos, y como siempre, bona nit y un pletórico Salud, Amor y Rebeldía.